Muy bien, vamos a desglosar esto. Hoy nos centramos en una pregunta que, bueno, surge constantemente en la primera línea de la medicina. Una duda clave para cualquier médico general. ¿Cómo diferenciar de forma rápida y segura un síndrome nefrótico de uno nefrítico? Tenemos a la mano un texto de orientación que la verdad está muy bueno. Es conciso, va directo al grano. Y nuestra misión aquí es exprimirlo, ¿no? Encontrar no solo las definiciones, sino las pistas clínicas que de verdad marcan la diferencia en el día a día. Ir más allá de solo memorizar. Y es un excelente punto de partida, porque el texto mismo nos da la primera clave. Nos dice que hay que entenderlos como lo que son, síndromes clínicos. Claro. Esa palabra, síndrome, ya nos cambia toda la perspectiva. Totalmente. No estamos hablando de una sola enfermedad, sino de un conjunto de signos y síntomas, como el perfil de un sospechoso, ¿no? Justo. Y si son perfiles distintos, las pistas tienen que ser muy diferentes. El texto sugiere que la primera pista la encontramos en el análisis de orina. Exactamente. Antes que nada, el sedimento urinario es el que empieza a contar la historia. Es la primera, digamos, bifurcación en el camino del diagnóstico. Nos dice si la cosa va por un lado o por el otro. De acuerdo. Entonces, sigamos esa primera pista. El material presenta una diferencia que es casi brutal por lo clara que es. Una distinción numérica. Sí. Me refiero a la cantidad de proteínas que se pierden. Es el parteaguas. La magnitud de la proteinuria es el primer gran diferenciador. Para el síndrome nefrótico, el texto es inflexible. Te da una cifra, ¿no? Te da una cifra de corte, más de 3.5 gramos de proteína en la orina de 24 horas. Y para ponerlo en perspectiva, lo normal es perder menos de 150 miligramos. Uf, la diferencia es enorme. Es que aquí hablamos de gramos. Es una fuga masiva, una hemorragia de proteínas. Y esto es lo que define todo el cuadro clínico que viene después. Entiendo. Es un criterio muy cuantitativo, casi blanco o negro. Pero, a ver, ¿qué pasa con el nefrítico? Si el nefrótico es una fuga masiva, ¿en el nefrítico no hay fuga de proteínas o cómo? Sí la hay. Y aquí el texto usa una frase que me parece muy útil. Proteinuria no nefrótica. Ah, ok. Esto es fundamental. O sea, el riñón está dañado y sí, se escapan proteínas, pero nunca en esa misma magnitud. Puede ser un gramo, a lo mejor dos, pero no llega a ese nivel. Ya. Nos dice que el problema principal, el motor del síndrome nefrítico, no es la pérdida de proteínas, es otro proceso, uno completamente distinto. Ok, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Tenemos la diferencia en la cantidad, pero eso es solo el síntoma. La pregunta es, ¿por qué? Exacto, el mecanismo. ¿Qué está pasando a nivel microscópico para que un piltro pierda 4 gramos de proteína y otro solo 1? El texto describe dos mecanismos de lesión que parecen, pues, polos opuestos. Es que son dos historias fisiopatológicas totalmente diferentes. Pensemos en el glomérulo como, no sé, un filtro de café de altísima tecnología. Me gusta la analogía. Bueno, en el síndrome nefrótico, el texto nos dice que la causa es una alteración en la barrera de permeabilidad glomerular. El problema está en la estructura del filtro. Es un problema de diseño, por así decirlo. De diseño o de daño estructural. La lesión afecta directamente a la membrana o a unas células que se llaman podocitos, que son como los guardianes de ese filtro. Es como si al filtro se le hicieran agujeros más grandes, se vuelve demasiado poroso. Un filtro roto, básicamente. El texto incluso añade un matiz. Dice que si la lesión es leve, la proteinuria es selectiva. O sea, solo se cuela la albúmina. Correcto. Pero si el daño es mayor, ya se pierde de todo, sin distinción. Exacto. Ahora contrastemos eso con el síndrome nefrítico. Aquí la historia es de guerra, no de un defecto de fábrica. ¿Guerra? ¿Sí? La palabra clave que lo define todo es inflamación. El texto lo describe como una lesión de la célula endotelial yoepitelial. Menciona proliferación de leucocitos, o sea, glóbulos blancos que llegan a atacar. La caballería. Y la formación de semilunas extracapilares, que es básicamente tejido cicatricial de esa batalla. No es un filtro con fugas, es un filtro asediado, inflamado, hinchado y por lo tanto obstruido. Ah, claro. Y esa obstrucción es lo que provoca una caída en picada de la función renal. Filtro roto contra filtro inflamado. Me parece una analogía muy, muy potente. Ahora llevemos esto a la consulta. ¿Cómo se traduce todo esto en lo que ve el médico? En la clínica. ¿Sí? Pensemos en un paciente que llega con los tobillos y los párpados hinchadísimos, el clásico edema. El texto dice que ambos síndromes pueden tenerlo, pero si la causa es tan distinta... La naturaleza de ese edema también tiene que serlo. Absolutamente. Y para entender esto, el recuadro de Recuerda del material es oro puro. A ver. En el síndrome nefrótico, el del filtro roto, el edema es consecuencia directa de la hipoalbuminemia. El texto nos da el valor. Albúmina en sangre por debajo de 3 gramos por decilitro. Ok. Al perderse la albúmina masivamente por la orina, la presión oncótica del plasma se desploma. Esa presión es la fuerza que, como un imán, mantiene el agua dentro de los vasos. Y si el imán desaparece, el agua se fuga. Se va al espacio intersticial, a los tejidos. Y eso explica las imágenes del documento, ¿no? El edema palpebral, esa hinchazón blanda alrededor de los ojos al despertar. Ajá. El edema en las piernas que deja fobia. Esa marca que queda cuando presionas. Y, por supuesto, la orina espumosa. Claro. Que es la manifestación visual de esa pérdida brutal de proteínas. Es casi como ver la espuma de un batido de proteína en el inodoro. Es una analogía perfecta. Ahora, en el nefrítico, el del filtro inflamado, el mecanismo es otro. ¿Ahí por qué es? Ahí el texto lo llama retención de agua y sal. Como el riñón está inflamado y su capacidad de filtrado cayó bruscamente, no puede eliminar el sodio y el agua. El cuerpo se encharca. Se encharca. Aumenta el volumen total del líquido y esto incrementa la presión hidrostática dentro de los vasos, forzando la salida del líquido. No es que falte el imán, es que hay demasiada presión empujando hacia afuera. Entiendo. Es una diferencia crucial. En uno falta la proteína que retiene el agua. Y en el otro, sobra agua y sal que el riñón no puede sacar. Y supongo que este mecanismo de retención explica otro de los grandes signos del síndrome nefrítico. ¡Exacto! La hipertensión arterial. Claro. Es la consecuencia lógica de la sobrecarga de volumen. Si el cuerpo está reteniendo líquido, la presión en las tuberías, o sea, en las arterias, tiene que subir. Es un paciente edematizado e hipertenso. Mientras que el paciente nefrótico, por el contrario, puede tener la presión normal o incluso baja, ¿no? Puede, porque aunque está hinchado, su volumen de sangre circulante, el volumen intravascular, puede estar disminuido. Ok, el panorama se va aclarando. Pero el texto menciona que el síndrome nefrótico es un desastre metabólico mucho más grande. No se limita a la proteinuria y al edema. ¿A qué se refiere? Se refiere a que la pérdida masiva de proteínas desequilibra todo. El documento menciona, por ejemplo, la hiperlipidemia. ¿Lípidos altos? ¿Por qué? Porque el hígado, en un intento desesperado por compensar la pérdida de albúmina, se pone a trabajar a toda máquina y en el proceso, pues, también produce un exceso de lípidos y colesterol. Varia. Oye, y también menciona un estado de hipercoagulabilidad. Eso me llama mucho la atención. ¿Por qué perder proteínas haría que la sangre se coagule más? Es una excelente pregunta. La razón es que junto con la albúmina, por esos agujeros del filtro roto, también se escapan proteínas anticoagulantes naturales. Como la antitrombina 3. Justo esa. Al perder estos frenos, la balanza se inclina hacia la coagulación. Por eso un paciente con nefrótico y un dolor súbito en la pierna es una urgencia. Hay que pensar en una trombosis. O una embolia pulmonar. Exacto. Y por último, también menciona la hipogammaglobulinemia. Se pierden anticuerpos por la orina, lo que deja al paciente muy vulnerable a infecciones. Es un efecto dominó sistémico, clarísimo. Ahora, volviendo al nefrítico, al del filtro inflamado. Aparte de la hipertensión y el edema por retención, ¿cuál es el otro signo que grita «esto es nefrítico»? La hematuria, sangre en la orina. Cierto. La inflamación tan intensa en los glomérulos rompe los capilares y los glóbulos rojos se escapan. A veces es visible como orina color refresco de cola. Otras veces solo se ve a microscopio. Entiendo. Y el texto subraya algo clave. La disminución aguda o subaguda de la función renal. La caída es rápida, en días o semanas. Y esto puede llevar a complicaciones muy graves por la sobrecarga, como insuficiencia cardíaca. O edema agudo de pulmón, claro. Exacto. Perfecto. Creo que ya tenemos las piezas. Déjame intentar ordenarlas. Si pusiéramos a los dos síndromes cara a cara para una comparativa rápida. Una tabla mental. Una tabla mental, sí. Por un lado, el hallazgo principal en el nefrítico sería la inflamación, la batalla, que vemos como hematuria e insuficiencia renal aguda. Correcto. Mientras que en el nefrótico, el hallazgo principal es la consecuencia del filtro roto, la pérdida masiva de proteínas, o sea, proteinuria de más de 3.5 gramos, hipoalbuminemia y el edema por baja presión oncótica. Ok, presión arterial. En el nefrítico, alta por la retención. Generalmente. Y en el nefrótico, normal o incluso baja. Exacto. Y la albúmina en sangre es otro diferenciador clave. Muy baja en el nefrótico es parte de la definición. Y en el nefrítico puede estar normal. O solo un poco disminuida. No es el problema central. Y la función renal también. En el nefrótico, la caída es brusca, aguda. En el nefrótico, puede estar conservada al principio. Esta comparación es increíblemente útil. Ahora, una vez que hemos puesto al paciente en la casilla nefrótico o nefrítico, el texto da un paso más y menciona ejemplos de enfermedades que causan cada uno. Lo cual es crucial, porque clasificar el síndrome es el primer paso, pero luego hay que encontrar la causa. Claro, el origen de todo. Y el texto nos da pistas. Para el síndrome nefrótico, menciona causas comunes como la nefropatía diabética, amiloidosis, también lupus, pero en sus formas no proliferativas, o sea, sin gran inflamación. Y para el nefrítico, la lista de sospechosos es completamente diferente, ¿verdad? Totalmente. Aquí la palabra clave es proliferativa, que implica inflamación. Cita el ejemplo clásico, la glomerulonefritis postestreptocócica. ¿La de después de una infección de garganta? Esa misma. Pero también otras que son parte de enfermedades, como el lupus, ahora sí en sus formas proliferativas o vasculitis. El denominador común es siempre un proceso inflamatorio activo. Entonces, si recapitulamos, el gran eje que separa estos dos universos es inflamación versus permeabilidad. Un riñón en guerra contra un riñón con fugas. Exacto. Y lo fascinante aquí es cómo esos dos mecanismos, en una estructura tan pequeña como el glomérulo, desencadenan cuadros clínicos tan distintos y en muchos aspectos opuestos. Oye, y pensando en una nemotecnia. Fíjate que hay una que a veces ayuda, que se deriva de esta lógica. El nefrítico tiene la I, que podemos asociar a inflamación, infiltración de células, hipertensión e insuficiencia renal. Me gusta, es muy directo. ¿Y para el nefrótico? El nefrótico tiene la O, que nos puede recordar a la presión oncótica baja. O si lo pensamos en inglés, como menciona a veces la literatura, a un loss, una pérdida masiva de proteínas. Una manera muy elegante de anclar los conceptos. Hemos desglosado la definición, el porqué, la clínica y las causas. Todo a partir de este texto. Y no podemos terminar sin volver al principio. La primera recomendación del texto sigue siendo la más importante. Todo este razonamiento empieza con una tira reactiva y un microscopio. El sedimento urinario. El sedimento urinario es el que nos pone en el camino correcto. Ver cilindros hemáticos, que son moldes de glóbulos rojos, es una prueba casi irrefutable de un proceso nefrítico. Ver cuerpos ovales grasos, lípidos, nos orienta fuertemente a un nefrótico. Cierto. Es el punto de partida que valida todo lo demás. Para cerrar, como siempre, dejemos una idea para la reflexión. ¡Claro! Algo que se construya sobre esto que hemos analizado. Bueno, pues, considerando estos dos mecanismos tan opuestos, ¿no? Uno de fuga masiva y potencial depresión de volumen en el nefrótico y otro de inflamación y sobrecarga de volumen en el nefrítico. ¿De qué manera debería cambiar radicalmente el enfoque terapéutico inicial para cada síndrome, incluso antes de tener un diagnóstico definitivo de la causa? Pensemos, por ejemplo, en el uso de diuréticos o en el manejo de la presión arterial en cada uno de estos escenarios.